Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio UV 90.5 de FM. Les damos la bienvenida este miércoles 17 de octubre bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot. En la operación en cabina, Soledad Macías, esta tarde nublada en cabina, Antulio García y Brenda Coronado. Muy buenas tardes, Brenda. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Pues como lo comentas, Antulio, nublada ya desde muy temprano con un poco de lluvia. Así es que creo que así ya va a estar. El otoño. El otoño llegó. Pleno. Exactamente, y así va a estar al parecer todo el fin de semana, así es que tendremos nuestras precauciones. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en el 90.5 de FM y a las personas que también nos sintonizan a través de internet en el www.v.mx/radio y también en Facebook. Bueno. Así es, vamos a empezar este miércoles 17 de octubre de 2018 escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, obtuvieron el primer y cuarto lugar en el duodécimo maratón nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Se llevó a cabo el cuarto foro regional de equidad y género Solo Hablemos en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Poza Rica. La nueva directiva de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, encabezada por la Universidad Veracruzana, presentó su plan de trabajo para el periodo 2018-2020. En el programa nos acompañarán Pablo Cobos, biólogo de la Unidad de Manejo de Fauna de la UV, y Vladimir Arzate Núñez, director artístico de Teatro Independiente, para hablarnos del evento La Muerte Ya No Ríe. No se pierda nuestro reportaje especial desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y como ya escucharon, tenemos bastante información el día de hoy y precisamente esta información es gracias a nuestros compañeros y compañeras de Universo, a quien les mandamos un afectuoso saludo, estas personas que están trabajando arduamente para conseguir toda la información que, bueno, o parte de la información que nosotros compartimos con ustedes. Universo, el periódico de los universitarios, ustedes lo pueden consultar en su página de internet www.v.mx/prensa. También agradecemos y saludamos a nuestras compañeras de marketing de UV que nos permiten estar en contacto y comunicación con todas las personas que nos escuchan y nos escriben a través de nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en Twitter como Radio UV. También tenemos otros métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico donde recibimos todas sus solicitudes para difundir las actividades, los conocimientos que se generan en nuestra casa de estudios. A toda la comunidad universitaria que quiera difundir sus trabajos, sus actividades, lo pueden hacer a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx y la producción de Voz Universitaria se pondrá en contacto con ustedes para darles un espacio. Recuerden nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117 y nuestro WhatsApp 2281-040477. Y como ya es costumbre, tenemos regalos para las personas que nos escuchan el día de hoy. Es correcto, y como ya se habían anunciado hace un par de semanas aquí en Voz Universitaria, el día de hoy se llevará a cabo la presentación de la revista La Ciencia y el Hombre en la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y por tal motivo vamos a rifar dos revistas del número que se va a presentar para las personas que nos escriban o que nos llamen y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es el tema tema de esta edición de La Ciencia y el Hombre. Recuerden que tienen hasta las 14:50 para escribir o llamarnos y darnos su respuesta y poder participar en esta rifa que realiza nuestra producción aquí en Voz Universitaria y poder participar por un tomo de un ejemplar de La Ciencia y el Hombre de con su nueva edición. Hasta las 14:50 al WhatsApp 2281-040477 y también vía telefónica 817-5115 y 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1917, nace el inventor español Alfred Benlloc Lorac, con más de 100 registros de patentes, uno de los pioneros del primer servicio de transfusión de sangre del mundo. En 1931, el gángster estadounidense Al Capone es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos. También en 1953, la mujer mexicana adquiere la ciudadanía sin restricciones y el derecho de votar y ser votada en puestos de elección popular. Un día como hoy, pero de 1968, nace el cantante, guitarrista y compositor originario de Jamaica, David Nesta Ziggy Marley, hijo del cantante Bob Marley, de quien escuchamos Look Who's Dancing. Regiones. Dos de la tarde con 10 minutos y con información de Cecilia Escribano. Les informamos que alumnas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos obtuvieron el primer y cuarto lugar en el duodécimo Maratón Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, que se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el evento participaron 14 equipos por categorías de la zona norte, centro y sur del país, donde la Universidad Veracruzana pudo competir con universidades de Chihuahua, Baja California, Nuevo León, la UNAM y muchas otras. María Sainz, directora de la facultad, señaló que obtener el primer lugar en una competencia de esta índole es reflejo de la calidad y formación que presentan los jóvenes y, bueno, enfrentaron a las mejores universidades del país. Y con información de Alma San Martín, les platicamos que se llevó a cabo el cuarto foro regional de equidad y género, Solo Hablemos, en la unidad de servicios bibliotecarios y de información del campus Poza Rica, el cual tuvo como objetivo el intercambio de saberes en tópicos de política, sociedad, salud, cultura y educación. El vicerrector José Alanís resaltó el compromiso que tiene la universidad en el tema de género, por lo que cada año se realizan actividades para abordar estos temas. En el evento se presentaron 28 ponencias con la participación de estudiantes de diferentes programas educativos de la región, así como académicos e integrantes de organizaciones civiles. El foro se realizó el pasado lunes 15 de octubre, organizado por la vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Mundo Universitario. Información de Karina de la Paz Reyes. Les informamos que se llevará a cabo el sexto seminario permanente de Historia de las Mujeres y Género, Memoria, Testimonios y Fuentes, la participación de las mujeres en las rebeliones, los levantamientos, las revoluciones y los movimientos sociales en México. El evento es organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en conjunto con la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y la Casa Museo María Enriqueta. El primer día de actividades habrá 4 mesas de diálogo, las labores de la participación femenina, nuevos escenarios de participación femenina, entre la sumisión y la transgresión, y sufragismo y ciudadanía en México. El evento se desarrollará los días 17 y 18 de octubre en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana y el 19 de octubre en la Casa Museo María Enriqueta de Coatepec, con la participación alrededor de 11 instituciones del país. Y con información de José Luis Cutuleng, la nueva directiva de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, encabezada por la Universidad Veracruzana, presentó su plan de trabajo para el periodo 2018-2020. En este trabajo se fortalecerán acciones para la sustentabilidad alimentaria como una herramienta de promoción de la salud en comunidades universitarias y la población en general. José Luis Castillo, representante de la rectora Sara Ladrón de Guevara ante la red, comentó que el plan de trabajo será presentado ante el Congreso, proponiendo fortalecer el desarrollo de políticas de protección a la salud, lograr que la red sea autofinanciable, realizar congresos, entre otras actividades. Castillo dio a conocer que la red se conforma por 50 universidades públicas y privadas, quienes desarrollan una metodología para la validación y certificación de universidades promotoras de la salud. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos rifando 2 tomos de la revista La Ciencia y el Hombre para las personas que nos escriban o nos llamen y nos digan desde dónde nos escuchan y a qué tema está dedicada esta nueva edición de la revista La Ciencia y el Hombre. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:17 y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Bioteca, de la Universidad Veracruzana, celebró su 14º aniversario de fundación con el Simposio Interno de Investigación y Docencia. Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, reconoció a los académicos que han logrado impulsar el desarrollo de patentes, publicaciones y formación de la ecología y biotecnología. Durante el 12º Simposio Interno de Investigación y Docencia se llevarán a cabo exposiciones, presentaciones de carteles, conferencias y los avances de las investigaciones que ahí se generan. El evento comprende desde el 16 al 18 de octubre en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. Por su parte, Juan Carlos Noa, director general de la Inbioteca, dijo que recientemente el CONACYT otorgó a la maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología el nivel de maestría en Desarrollo. De igual manera, se espera la consolidación de cuerpos académicos próximamente. En el marco del Seminario Permanente de Investigación Disciplinar que realiza la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo el curso Métodos Biográficos en la Investigación Cualitativa. El curso fue impartido por Óscar Hernández, investigador del Colegio Frontera Norte, el cual estuvo dirigido a estudiantes, investigadores e interesados en la metodología. Hernández dijo que los métodos biográficos son los caminos que se pueden recorrer para conocer la vida de una persona desde diferentes enfoques, estrategias y técnicas, con la finalidad de entender, reconstruir e interpretar su vida. Dicho seminario se realizó la semana pasada en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, organizado por el Cuerpo Académico Psique y Logos, Estudios Interdisciplinarios de la Cultura y Barbarie. La entrevista. Y en el programa ya nos acompañan Pablo Cobos, biólogo de la Unidad de Manejo de Fauna de la UV, y Vladimir Arzate, director artístico del grupo de teatro independiente Ese Perro Está Enroscado, para hablarnos del evento La Muerte Ya No Ríe. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a Voz Universitaria. Gracias. Gracias a ustedes y a su invitación. Cuéntenos sobre La Muerte Ya No Ríe. ¿De qué se trata? Pues bueno, es un recorrido nocturno, basado en el Día de Muertos. La obra trata de un recorrido que hace la muerte con una niña. Uh-huh. Esta niña ya quiere crecer, ya quiere ser adulta y ya no quiere vivir sin su infancia, ¿no? Entonces la muerte se da cuenta que están existiendo este tipo de personas en el que la gente Y al momento de no practicar su infancia, ya no están viviendo y la muerte ya no diferencia entre vivos y muertos. Entonces, ahí le va enseñando a la niña a través de gente muy adulta cómo tiene que vivir su infancia. Ella ya tiene su membresía en el gimnasio, la niña ya paga sus, según ella, sus cuentas, tiene redes sociales y bla, bla, todo eso de las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí la niña, bueno, más de la muerte trata de decirle que si no puede disfrutar su niñez, si no puede entender su niñez, nunca va a crecer, ¿no? Y nunca va a entender su realidad tampoco a través del juego. Y es una invitación a practicar el juego otra vez, tanto en adultos como en niños. Cuéntanos, ¿quiénes realizan La Muerte Ya No Ríe? ¿Quiénes la llevan a escena? Y también un poco como de cuánto tiempo la trabajaron para esta presentación. Pues bueno, somos como 14 actores en diferentes secciones como en escenas, ¿no? Entonces se muestran a estos adultos. Yo soy el director y el dramaturgo de la obra. Llevamos alrededor de 3 meses trabajándola desde que Fundación UV nos contactó para trabajar la obra. Que iban a hacer este recorrido. Y pues lo que nos interesó bastante fue cómo traer el folclore otra vez y contemporaneizarlo un poco, ¿no? Y ese fue el motivo a través de la niñez, las tecnologías y etcétera. Maravilloso. ¿Dónde, cuándo, cómo podemos entrar a este recorrido nocturno? Sí, los recorridos son nocturnos. Uh-huh. Es importante aclarar que todos los asistentes pues nos acompañen con zapato cómodo, un poquito abrigados, porque vemos que en estas épocas del año tiende a hacer un poquito de frío, y un paraguas por si nos agarra por la brisa, mi chico llamado. Es el 30 de noviembre, el 4 de octubre, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, si nos, si podemos hacer estos recorridos. Este, el campus, en el campus CAT, que es erróneamente conocido como la USB, todo el mundo dice USB, pero realmente es campus para la cultura, las artes y deporte. Y aparte, pues lo bueno del campus es que contamos con un estacionamiento enorme, tenemos vigilancia, tenemos baños accesibles, también habrá una muestra gastronómica, pan, ya champurrado, todo, tamales, ¿no? Todo esto. Habrá una muestra de altares también, entonces, desde las 7, pues los esperamos. Hay venta de los boletos en las oficinas del campus, como tal. ¿Cuánto cuesta la entrada? Perdón. Está en 50 pesos todo el recorrido, más o menos. Lo estamos haciendo para que la gente no espere tanto como en otros recorridos que hacen en Jalapa, que esperan hasta una hora, dos horas. Sí. Estamos tratando de que cada 20, 25 minutos se entre un grupo a disfrutar de esas obras, ¿no? Claro. ¿Por qué hacerlo de noche? Bueno, es un poquito del folclore, ¿no? Para que se sienta un poquito aparte de la gente no conoce tanto el campus. Realmente hay veces que la gente camina sobre el campus y se sorprende de que tenga un lago, tenga dos, tres lagos grandes y el espacio tan grande. El campus cuenta con 33 hectáreas y todavía 5 que están por donarse. Es un espacio muy grande y bueno, que alberga también un sinfín de flora y fauna. Entonces de noche, pues va muy bonito, ¿no? Está muy bonito realmente. Sí. Por ahí va a haber sorpresas, vamos a tener antorchas. ¿La obra será al aire libre? Sí, va a ser al aire libre. Sí, aparte de esto que él menciona, pues en la atmósfera, ¿no? Que se genera en la noche, teatralmente, pues pues es muy útil, ¿no? Para estos días. Sí. Por supuesto. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Está abierto también para niños pequeños? Sí, niños pequeños, para toda la familia es, para toda la familia. Sí, después hacemos una recomendación que, bueno, sí es a partir de los 6 años también para que disfruten la obra, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué no nos repites, por favor, las fechas, los horarios, los costos y los, si hay una página o un teléfono donde se puedan contactar? Sí, con gusto, es el 30 de noviembre al 4 de octubre, desde las 7 de la noche hasta las 12, ¿no? 19 a 24 horas. Los boletos están en taquilla del Campus CAT o la USB. Tiene un costo de 50 pesos. Muy bien. ¿Hay algún teléfono, correo, por si alguien en quiere? En la página de la Fundación de la UV, ahí viene el cartel, ahí lo pueden. Muy bien. Pues algo más que le quieran comentar a la gente para que, digamos, tomen ya la decisión de ir a estos recorridos nocturnos, más allá de la comida y lo que ya estuvimos escuchando. No, pues los invitamos a que vengan también a pasársela bien y a reflexionar. En nuestro caso, que pues se batalla tanto a veces en eso del pensamiento, ¿no? Y que se haga del pensamiento algo atractivo, ¿no? También los invitamos a eso, a reflexionar y a jugar otra vez. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos, Pablo, Vladimir, y contarnos sobre La Muerte Ya No Ríe. Y bueno, estén pendientes ahí de las redes para también tener más información. Además, se me pasaba un poquito, los primeros dos días, que es el 31. El 30 y 31. 30 y 31, contamos con una promoción de 4x3. Muy bien. Entonces, para los que quieran ir, en la compra de tres boletos se llevan 4. Muy bien. La página de la Fundación UV. ¿Me la repites, por favor? ¿Es Fundación UV? Así como tal. Entonces ahí es donde podemos checar estas exactamente, promociones. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por platicarnos sobre La Muerte Ya No Ríe, y seguramente ahí estaremos dándonos una vuelta, un recorrido nocturno. Y Brenda, tenemos una dinámica para dos revistas. Estamos regalando dos revistas de La Ciencia y el Hombre para las personas que decidan participar en esta rifa, nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y a qué tema está dedicada esta edición de la revista La Ciencia y el Hombre. 2281-0404-77 en nuestro WhatsApp, 817-5115 y 817-5117 en nuestros teléfonos en cabina. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. Ya estamos de regreso después del corte en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Recuerden que también estamos en internet y saludamos a la gente que nos escucha en internet a través de www.uv.mx. Diagonal Radio, Diagonal Transmisión. También nos pueden ver y escuchar a través de Facebook, en el Facebook de Radio UV. Recuerden también seguirnos en Twitter. Y para la gente que nos está mandando mensajes y nos escucha, nos piden repetir las fechas de La Muerte Ya No Ríe. Pues va a ser, de acuerdo con la información que nos compartieron nuestros compañeros Pablo y Vladimir, del 30 de octubre al 4 de noviembre, de 7 a 24 horas, de 19 horas a 24 horas, y la entrada general es de 50 pesos. Así que pues ahí está la información. Recuerden visitar también las redes de la Fundación V. Y continuando con la información, de acuerdo con Paola Cortés, la tarde del lunes 15 de octubre fue presentado el libro Etimología Ilustrada de Nombres Genéricos de Hongos, Descripciones, Clasificaciones y Referencias, de Miguel Ulloa y Elvira Aguirre. El evento fue realizado en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana en el marco del 12º Congreso Nacional de Micología, en donde además se inauguró la exhibición de acuarelas de especies fúngicas. Miguel Ulloa, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, compartió que micólogos e interesados en el mundo de los hongos podrán encontrar en el libro etimologías de más de 1.600 nombres genéricos de hongos, con citas bibliográficas, descripciones y características. Ese trabajo ha sido realizado a lo largo de 6 años de investigación. Ulloa mencionó que la exposición ofrece un atractivo artístico de 21 acuarelas exhibidas en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, y con respecto a su libro dijo que se encuentra bajo revisión editorial esperando ser publicado en marzo de 2019. Y cultura. Y agradezco a Paola Cortés por su información. les contamos que el 27º Festival de Teatro Universitario ha sido un éxito, ha tenido excelente respuesta, ya que se registró una asistencia de entre 500 a 600 personas por día, por lo que alargaron las presentaciones del domingo 14 al lunes 15 y a manera de agradecimiento a las personas que esperaron ver las obras y no tuvieron éxito. Las presentaciones fueron instantáneas, Sueño de un Cuentista y La Casa de Bernarda Alba. Recuerden que las presentaciones terminan hasta el 21 de octubre y pueden consultar el programa completo en la página www.uv.mx/Festival de Teatro Universitario. Se lo repito, www.uv.mx/Festival de Teatro Universitario. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial el día de hoy llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre el peligro que corre en nuestra alimentación, un tema muy importante en todos los sentidos, desde la salud pública, lo social, lo económico, que tiene que ver con, bueno, pues con el hecho de estar aquí en este planeta. Vamos a escuchar este trabajo de Radio Francia Internacional para Voz Universitaria y regresamos. El pasado lunes 8 de octubre, el panel intergubernamental sobre cambio climático publicó un nuevo y alarmante estudio sobre la aceleración en el proceso de calentamiento de nuestro planeta. Uno de los factores que contribuyen con la producción de gases con efecto de invernadero, responsables del alza de las temperaturas, es el modelo de producción agrícola que impera en muchos países. Miriam Gorbán, nutricionista y coordinadora de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En los estudios que ha hecho GRAIN, que es una organización no gubernamental muy importante, muestran que el 50 y más del 50% del modelo productivo afecta y es responsable en grado sumo del cambio climático. ¿Por qué? Porque analiza desde la forma de la utilización de la tierra hasta su comercialización. Los alimentos kilométricos que se destinan de un continente al otro, de un extremo a otro, de un país, hacen un alto consumo de energía fósil y al mismo tiempo deteriora y provoca muchos residuos, porque el alimento fresco se deteriora especialmente. Pero al mismo tiempo, el tema del uso extensivo de la tierra, la sobreexplotación de la tierra, está dando una tierra desnutrida que está perdiendo minerales. Cada tonelada que nosotros exportamos de la soja, porque el problema también es el monocultivo, arrastra consigo agua, fósforo, calcio, minerales, zinc, que se van junto con los granos y que son materiales nutrientes que pertenecen a la tierra. Para medir el impacto, la ecuación es muy simple, asegura la profesora Gorbán. Una madre desnutrida dan a luz un hijo desnutrido, y una tierra desnutrida puede darnos alimentos completos. De ninguna manera. Y ya hay estudios que muestran la pérdida de nutrientes y comparativamente el alimento producido de forma agroecológica con alimento que nosotros le llamamos convencional, que en realidad es la agricultura industrial, la del agronegocio, la pérdida de nutrientes es importantísima. Entonces, nosotros los nutricionistas trabajamos con tablas de composición química clásicos y de pronto estamos considerando que tenemos la cuota de calcio cubierta y no la tenemos, que tenemos la cuota de zinc cubierta y no la tenemos, porque esa valoración no está contabilizada. Los monocultivos también amenazan nuestra alimentación y el medio ambiente. El monocultivo significa la expansión de la

al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Desde la máxima casa de estudios de Puebla, esta es la información. Al señalar que el movimiento estudiantil de 1968 ha sido el más estudiado del siglo XX y un parteaguas en los sucesos del país, el rector Alfonso Esparza Ortiz subrayó que los jóvenes siempre han sido los protagonistas de la historia. Son parte de la historia de México y son el motor de la sociedad. Como protagonista, el joven es aquel que como estudiante no se esconde, denuncia, critica, señala y forma parte de la historia. Si bien aquello sucedió hace 50 años, hoy es una batalla que se enarbola en la institución, afirmó. En la presentación del libro El 68 en Puebla y su Universidad, de la doctora Gloria Tirado Villegas, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, reconoció la importancia de esta obra que recopila diferentes puntos de vista y fuentes para tener una interpretación que se nutre con el paso del tiempo. Una de las grandes virtudes del libro, precisó, es presentar un retrato de la juventud de esos días y de los estudiantes, los grandes protagonistas del movimiento. Por ello, el 2 de octubre es un día para honrar. Durante su disertación, acompañado de la autora y del académico Marco Antonio Cedeo Russell, el rector Esparza consideró que un ingrediente adicional es su enfoque para escudriñar el movimiento que surgió en la UAP, cuando entonces era una universidad pequeña que ya enfrentaba el impacto del crecimiento en la matrícula y problemas económicos. Asimismo, situar a los jóvenes en los espacios universitarios en los que llevaban a cabo sus actividades, las lecturas que predominaban entre ellos, sus intereses, expectativas y su opinión sobre los acontecimientos de aquellos días. También analiza la rivalidad entre los llamados FUAS y los carolinos, así como la influencia de las Olimpiadas. Este movimiento, añadió Esparza Ortiz, se produjo como resultado de diversas circunstancias, entre ellas un mundo acechado por la Guerra Fría, la Primavera de Praga, el Mayo Francés y otras luchas estudiantiles en Estados Unidos, Polonia, Chile o Gran Bretaña, así como la polarización ideológica y el surgimiento de diferentes corrientes en un mismo grupo político. Igualmente, el libro recopila los lamentables sucesos de San Miguel Canoa y la participación de personalidades emblemáticas de la historia universitaria como Oscar Wilde Morales, Luis Rivera Terrazas, Isauro González Méndez, Manuel Beltrán, Manuel Guzmán, Joel Arriaga y Manuel Lara Iparra. Síganos en radiobuap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y después de escuchar nuestro reportaje especial de Radio Francia Internacional, tuvimos la colaboración de Radio UAP 96.9 de FM en este ejercicio que hacemos con otras emisoras universitarias del país. Les mandamos un saludo desde Radio UB, Ricardo Cartas al frente de Radio UAP. Un saludo para todos ellos, Jesús Aguilar, el productor encargado de este enlace. Y como ya escucharon la cortinilla, Brenda, por favor, ya tenemos aquí en la mesa a quien sí sabe de deportes. Él sí sabe, yo no, yo ya lo demostré en más de una ocasión. Brenda, ¿cómo está? Muy bien, gracias, bienvenido. Arturo. Muy buenas tardes, profe. Muy bien, no latino. Pues que le extraña, yo no sé qué le extraña. Sí. Hoy sí tenemos el apoyo decidido, fuerte y tener de nuestros compañeros de Camacho. Sí, dedicado. Oye, sí, ¿sabes? Frecuente y continuo. Y todo el equipo de Voz Universitaria casi nunca falta cuando viene. Está presente. Aquí antes de presentar al maestro que nos acompaña, el encargo que usted me pidió, no sé qué interés tiene allá por la región de Orizaba, Córdoba, pero el equipo de la Liga Premier de los Albinegros está sumando 4 unidades en sus últimos 2 partidos y este fin de semana estará recibiendo en el estadio Luis Pirata de la Fuente a los Cocodrilos de Tabasco. No le pregunto a quién le va a usted porque tiene un sobrado interés con el equipo de los Albinegros. Sí, la verdad es que es un buen equipo, aunque ya vinieron a desmentirnos, ¿no? Que no es donde nació, no es la cuna del fútbol, como sí, también se tiene. Es correcto. Bueno, está con nosotros el maestro Luis Gerardo Cortés. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Voz Universitaria. Muy buenas tardes, muy bien, gracias, es un gusto acompañarlos. Es su casa, por supuesto, la casa de todos ustedes. Hay una rodada universitaria que se está programando para el próximo sábado 20 de octubre. Va a salir del gimnasio universitario, atrás del estadio jalapeño. Inicia 8:30 de la mañana, es el registro, a las 9 de la mañana es la salida y un recorrido de aproximadamente 70 minutos. ¿Qué nos puede usted platicar más al respecto? Bien, el objetivo de esta rodada es principalmente ofrecer a la ciudadanía una alternativa de movilidad urbana a través de medios sustentables, de vehículos no motorizados, a la vez de que se promueven estilos de vida activos. Una de las particularidades de esta rodada es que es inclusiva. ¿En qué sentido? Bueno, la distancia realmente es corta, son 5.5 kilómetros, la intensidad es baja y la duración también. Además, se cuenta con camioneta que van resguardando al contingente por esta situación de la seguridad. Y bueno, en caso de que las personas por ahí no puedan soportar toda la trayectoria, pues bueno, se les invita a que su bicicleta la puedan subir a las camionetas de batea y contamos con otra camioneta para que puedan trasladarse y acompañarnos en el recorrido. Esta no es la primera que realiza la Universidad de Arizona, hay varias. ¿Qué repercusiones ha tenido? Porque ya observamos en en la parte de la USB, nuestra máxima casa de estudios, ya un buen número de bicicletas estacionadas. Sí, pues cada vez son más las gentes que se pueden incorporar. Digo, esta rodada se diferencia a otros grupos que hay aquí en la ciudad, porque si las personas quieren incorporarse, creo que es ideal por las características antes mencionadas. Además de ello, también se lleva a cabo en otras regiones como lo es Veracruz, Poza Rica, Tuxpan. Entonces han sido algunos de los alcances y que bueno, cada vez se incorporan más personas y sobre todo la comunidad universitaria, que eso es realmente un gusto saber que se pueden involucrar. Maestro Luis Gerardo, ¿hay algún número límite para que puedan participar en esta rodada universitaria? No, ninguno. Como lo mencionaba, es de carácter inclusivo. Solamente los requisitos es contar con la bicicleta propia, cascos y, bueno, aportar. Desde luego que sí, la seguridad es primordial. Entonces, por eso sí, la invitación es que si se integran a este tipo de rodadas, pues lo hagan de la mejor manera posible. Y pues la invitación está latente para todo el público. Y esta repercusión que tiene tanto en las otras cuatro zonas de la Universidad Veracruzana, ¿ha tenido también una respuesta positiva? Sí, de hecho en la región de Veracruz, bueno, realmente hemos visto que hay bastante respuesta, también se programa de manera mensual. En otras regiones como Poza Rica, Tuxpan, en una ocasión es en Tuxpan, en otra ocasión es en Poza Rica, sin embargo también hemos visto respuesta favorable. Quien desee formar parte de y tomar esta información con respecto a la bicicleta, el uso de la misma y la rodada en el tiempo que no hay rodada, ¿con quién debe acudir para que reciba información y apoyo con ustedes? Sí, bueno, en la Dirección de Actividades Deportivas tenemos una coordinación que es la actividad física y bueno, también a través de Ecosustenta, que ellos son los organizadores principales de esta rodada, nosotros somos colaboradores, con cualquiera de nosotros pueden acercarse para recibir información u orientación al respecto. Entonces repetimos, es el próximo sábado, hay que estar temprano a las 8 de la mañana para que se pueda registrar en esta rodada universitaria, 8:30 de la mañana para que se puedan registrar, a las 9 de la mañana está pactada la salida frente al gimnasio de la Universidad de Veracruz, allá transito del Estadio Jalapeño. Es un nivel de principiantes, eso quiere decir que va a una velocidad muy lenta, que será 20 kilómetros por hora máximo. Sí, es la velocidad aproximada. Igual las personas que tienen menor nivel van al frente del contingente, marcando el ritmo de la misma. Entonces, bueno, en ese sentido no tenemos ningún problema, si es la primera ocasión en la que se incorporan. Algo parecido a las carreras pedestres, ¿hay alguna activación física antes de subirse a la bicicleta? Claro que sí, hacemos un poco de calentamiento como de medida de seguridad para prevenir lesiones y al final también realizamos algunos estiramientos para evitar cualquier tipo de situación. 70 minutos de recorrido, 5 kilómetros está impactado esta situación. ¿Algo más que quiere usted comunicarnos? No, nada más compartir la ruta. Vamos hacia Díaz Mirón, Jalapeños Ilustres, 20 de noviembre, Murillo Vidal, Presidentes, y regresamos al gimnasio universitario. Muy bien, ¿alguna convivencia al final? No hay. No, en ocasiones son temáticas, pero bueno, en esta ocasión no. Solamente la esencia de convivir en grupo a través de la rodada, solamente. Sí. Aquí no es como el este Rubio, que hay un tercer tiempo. Que hay un tercer tiempo. Profe, usted ya quiere. La inquietud de mi compañero Aldo Camacho es de saber si puede con su equipo de internet y Facebook ir siguiendo la carrera. Claro que sí, desde luego. Ahí también pueden formar parte de la misma. Los esperamos por ahí. Me fijo en la bicicleta con las cámaras. Sí. Y nosotros en la camioneta. Muchas gracias. A usted, muy amable. Bueno, el softball de la Universidad Veracruzana tiene ya programado lo que sea su primera concentración para integrar la representativa de la máxima casa de estudios en Veracruz. Va a ser los días 26 y 28. Va a ser en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. Conrado Jiménez está preparado para tener ya a los mejores exponentes del softball de halcones de la Universidad Veracruzana. Recordatorio, recuerde que no puede ir a nadar desde el sábado 20, domingo 21, hasta el próximo día 22, porque el centro acuático de halcones de la Universidad Veracruzana estará cerrado por el momento. Halcones de la Universidad Veracruzana dentro del fútbol siguen su preparación para lo que será su participación, su partido número 4 ya de esta temporada del fútbol universitario. La intención es seguir por la situación del triunfo. Llevan 2 derrotas, llevan un triunfo la jornada anterior. Emilio Gallegos está con el conjunto de halcones de la Universidad Veracruzana y por supuesto buscará sumar más victorias hasta el momento. Son los halcones de la Universidad Veracruzana. Van a enfrentar en calidad de visitantes al Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus México, en la cuarta fecha de ese torneo 2018-2019 de fútbol universitario. En el baloncesto hay participación de las mujeres el jueves, el viernes y el sábado. El viernes van a enfrentar a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, el sábado enfrentan a equipo de los Pumas. Las mujeres van a jugar el sábado a las 3 de la tarde y el viernes a las 3 de la tarde, el sábado a las 12. Los varones van a jugar el viernes a las 5 y el sábado a las 2 de la tarde en el gimnasio universitario. En el fútbol americano, Halcones se enfrenta a Correcaminos Victoria a las 19 horas en el denominado Campo de los Sueños, que es la cancha mixta de la Unidad Deportiva Universitaria, en busca de derrotar al conjunto de lo que es el conjunto de Correcaminos y pasar a la postemporada. Bueno, ahí se reanuda el fútbol y espero que usted más adelante nos dé esos pronósticos acertadísimos para lo que será la próxima jornada. Nada más les digo que sus Lobos de Puebla van a enfrentar al equipo de Guadalajara y Puebla al equipo de Modelo. ¿Y el Tiburón con quién? Y el Tiburón contra el Atlas, el que es visitante. ¿A quién le va a usted, señor? ¿Ya que está preocupado por el Tiburón? Empate, yo creo que van a empatar. Bueno, bien. Ya veremos. Van de visitante, ¿no? No, van de visitante, sí. Empate. Gana Atlas. Empate. Mañana empate. Hacemos el pronóstico completo. ¿Qué le parece? Muy bien. Los deportes, esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Y las tendencias del día de hoy en redes sociales es tendencia el voto de la mujer, porque hace 65 años se dio la aprobación. Se registran al menos 10 personas muertas y decenas de heridos tras la explosión de una bomba en el centro de la ciudad de Kerch, en la península Crimea. Es tendencia también Melania Trump, ya que el avión donde viajaba se vio obligado a realizar un aterrizaje forzado. También Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitará México este viernes. Y Carmen Aristegui es tendencia por su regreso a la radio esta mañana. Y hoy es el día de la erradicación de la pobreza. Y tenemos ya ganadoras de la revista La Ciencia y el Hombre. Nos respondieron ciencias cerebrales, esa era la respuesta que nos tenían que mandar al 2281-040477 y también a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Livia Cortijo y Montserrat Macías se llevan sus revistas, pueden pasar a nuestras instalaciones en Clavijero número 24, Colonia Centro, en esta ciudad capital del estado de Veracruz. Y ya nos vamos, agradecemos a todos quienes nos escucharon a través de Radio V 90.5 de FM, bajo la dirección